¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Shohei Ohtani continuó con su espectacular mes de junio cuando conectó su cuadrangular número 29 de la temporada en el noveno inning de la derrota de Los Ángeles, 9 carreras por 7 ante los Medias Blancas la tarde del jueves. El batazo de 438 pies de la superestrella que lanza y batea rompió el récord de 13 que antes compartía con él mismo. Junio del 2021, el dominicano Albert Pujols en junio del 2015 y Tim Salmon en junio del 1996. Te asombra todos los días con todos los récords y todo lo que nos aporta, dijo el manager de Los Angelinos. Y para el fin de semana del Juego de las Estrellas, uno de los mejores espectáculos está de vuelta, Vladimir Guerrero Jr. en el T-Mobile Home Run Derby. El dominicano anunció el jueves que participará en el evento de este año a disputarse el 10 de julio en Seattle, la noche antes del Juego de Estrellas en el T-Mobile Park. Es algo que los fans habían estado esperando desde que Guerrero, en su año de novato, impuso una marca para el Festival de Jonrones empalmando 91 bolas cercas en la edición del 2019. Guerrero terminó perdiendo con Pete Alonso en aquellas finales 23-22, pero el quisqueyano cautivó a todos con una exhibición de 40 jonrones en la segunda ronda ante Jock Patterson. En el 2019, Guerrero llegó a las festividades del Juego de Estrellas en Cleveland con apenas 20 años de edad y 61 partidos de experiencia en las mayores, luego de debutar como el mejor prospecto del béisbol. La fase 2 de la votación de la boleta del All-Star 2023 concluyó el jueves y los titulares restantes para el All-Star Game, presentado por Mastercard y a disputarse el 11 de julio en el T-Mobile Park de Seattle, se anunciaron por ESPN. Por la Liga Nacional, el primera base será Freddie Freeman de los Dodgers. El segunda base será Luis Arraez de los Marlins. El campo corto Orlando Arcia de los Bravos. El tercera base Nolan Arenado de los Cardenales. En la receptoría Sean Murphy de los Bravos. Y para el bateador designado está J.D. Martínez de los Dodgers de Los Ángeles. En los jardines están Ronald Acuña Jr. de los Bravos, elección automática como el bateador designado a recibir la mayor cantidad de votos en la fase 1, Mookie Betts de los Dodgers, Corbin Carroll de los Arizona Diamondbacks. Y por la Liga Americana tenemos en la primera base a Yandy Díaz de los Rays, en segunda base Marcus Semien de los Rangers de Texas. En el campo corto se encuentra, elegido por la votación, en segunda ronda Corey Seager de los Rangers. En tercera base está Josh Jones de los Rangers de Texas. En la receptoría, Johan Haynes de los Rangers. Bateador designado, Shohei Ohtani de los Angelinos. Elección automática como el bateador designado a recibir la mayor cantidad de votos en la Liga Americana en la fase 1. Y ahora pasamos con raqueta en mano a rumbo a Wimbledon. La defensora de su título femenino, Elena Rybakina, se enfrentará a la estadounidense Shelby Rogers en la primera ronda de Wimbledon, mientras que en el segundo cabeza de serie masculino Novak Djokovic iniciará su defensa de su título contra el argentino Pedro Chaín, 67 de la ATP. El sorteo del viernes en el All England Club enfrentó la primera cabeza de serie femenina Iga Swiatek con la china Chun Ling, el primer obstáculo potencialmente complicado para la polaca. Y en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, James Harden recogió su opción de contrato de 35,6 millones de dólares para la próxima temporada con los Philadelphia 76ers, y la franquicia está explorando un canje para mover al anotador veterano, dijo a prensa asociada una persona familiarizada con la decisión. Harden informó a Filadelfia su elección el jueves, antes de la fecha límite de las 5 de la tarde para elegir la opción, según la persona que habló con AP, bajo condición de anonimato porque la decisión no se ha hecho pública. Harden, de 33 años, podría haber rechazado la opción y recibió probar la agencia libre.